Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en este recorrido informativo. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz, como se lo decimos siempre. Ya mismo pueden visitar nuestros contactos, nuestros puntos en las redes sociales son www.albaciudad.org. Las cuentas en Twitter son @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Este viernes se entregará el hogar número 800.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cultura. Conversatorio, la venezolanidad del ensayista Augusto Mijares sigue viva a 118 años de su natalicio. Literatura, presentará un libro digital sobre el cine venezolano. Fiesta musical, Sala José Félix Rivas retumbó en medio del golpe larense. Estreno. Obra teatral María Rosario Nava, de César Rengifo, será presentada en la Biblioteca Nacional. Con música y feria gastronómica arranca el Festival Red Urbana 2015 en PDVSA La Estancia. Actividad. Realizarán conversatorio Llano Recio a cargo de Joaquín Cortés en el CENAF. Convocatoria. Llaman a presentar propuestas teatrales en el CELAR hasta el 2 de diciembre de este año. Sobre las tablas, noveno Festival de Teatro de Vargas inicia el próximo lunes. Cultura al Día. A su llegada al país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que este viernes entregará la casa número 800.000 para llegar así a la meta de 1 millón de hogares entregados al cierre de 2015, para estar más cerca, pues, planteada por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo escribió en su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro, aterrizando en nuestra amada patria a continuar la batalla por la victoria del pueblo. Mañana entrego la vivienda 800.000. Vengo con todo. El mandatario llegó este viernes en la madrugada a Venezuela tras haber participado en la cumbre América del Sur, Países Árabes, ASPA, en Arabia Saudita y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Cultura. Con un conversatorio denominado Augusto Mijares a tres voces, se rindió un merecido homenaje a este ensayista, profesor e historiador del siglo XX. El encuentro se realizó este 12 de noviembre en las librerías del sur de la esquina de Gradillas. La actividad contó con la participación del coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia, Andrés Burgos, quien en su intervención disertó sobre la intelectualidad de Mijares. Un intelectual creyente en la capacidad de superación del pueblo venezolano por medio de la educación, el trabajo y la reflexión permanente. Es un hombre cuya prosa, a mi juicio, era capaz de levantar a los muertos, de espabilar a los distraídos y de conmover a los indiferentes. Baste que vean y les recomiendo revisar ese ensayo maravilloso que se titula La Patria. Y él toma el ejemplo de varios hombres, Cajigal, Sublé, Vargas, propio Simón Bolívar, que viviendo momentos difíciles nunca sacaron a la patria de su corazón y trabajaron más fuertemente y se desvivieron por verla más grande, verla pro. De allí tomo esta pequeña cita, él decía, tan pobre entonces la patria y sin embargo tantas cosas que aquellos hombres veían en ella. Y llamaba como que a no perder el entusiasmo nunca, a pesar de las adversidades. Era un gran optimista. Su gran optimismo lo condujo a rechazar todas las formas de pesimismo insufladas históricamente en los venezolanos. Asimismo, el conversatorio tuvo como invitados a otros conocedores de la vida y obra, además del pensamiento de Augusto Mijares, quienes le recomendaron al público asistente diversos textos del autor, entre los que destacan El Libertador y Lo afirmativo venezolano. Finalmente, la presidenta de la Fundación Monte Ávila Editores Latinoamericana, María Elena Rodríguez, informó que próximamente las obras de este gran escritor venezolano serán publicadas en formato digital. Son las 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La versión digital del libro Una mirada crítica al cine venezolano de José Lirio y Claritza Peñas fue presentado este jueves en horas de la mañana en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La coordinadora editorial de la Fundación El Perro y la Rana, Giovanna León, manifestó que desde la perspectiva filosófica y pedagógica, esta obra muestra la experiencia cinematográfica de diferentes producciones y cines. Y qué bueno, ellos decidieron escribir esa obra para abonar a las investigaciones sobre nuestro cine. Podría decirse que son muy menguadas, es un libro muy interesante. La idea, nosotros como institución, apoyar este tipo de iniciativas es precisamente que la difusión de nuestros contenidos, de nuestras miradas críticas se amplíe. La invitación es pues a leerlo, adquirirlo y abrir nuevas ventanas, nuevas puertas hacia lo que es la seria crítica hacia nuestras diferentes expresiones artísticas, en este caso se trata del cine. Este libro, perteneciente a la colección Armando Reverón en la serie Castilletes, está disponible en el portal web www.elperroylarrana.gov.ve, donde además de esta obra, el público puede descargar otras de manera gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La música tradicional venezolana retumbó este jueves en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con el talento de exponentes del folclore larense, como los Golperos del Tocuyo, los Golperos de Don Pío y Daniel Gil, en un concierto presentado en el marco del ciclo Sonara. Ismael Querales, fundador e integrante del grupo Un Solo Pueblo, quien también participó en el concierto, celebró la iniciativa de este ciclo musical a favor del talento nacional. Bueno, una iniciativa muy importante, sobre todo cuando toman en cuenta mucho la música venezolana verdadera, pues, nuestra identidad. Eso es muy importante para un país. Para que un país se reconozca en el mundo tiene que ser con su música, la que creó y la que inventó el pueblo venezolano. Entonces, bueno, también que apoyen a otras culturas, muy bueno, otra forma, pero hay que darle prioridad a la música tradicional venezolana, a nuestra identidad. Pues. El ciclo Son Ara se extenderá hasta el próximo 19 de diciembre con una gran diversidad de talentos que para la época navideña incluirán parrandas, gaitas y villancicos. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este viernes 13 y domingo 15 de noviembre, en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, se realizarán dos funciones de la obra teatral María Rosario Nava, basada en la obra homónima del maestro César Rengifo. Así lo informó José Gregorio Cabello, director de la Oficina de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. Tendremos el estreno nacional de la obra María Rosario Nava, del pionero dramaturgo César Rengifo, una versión que hacemos José Gregorio Cabello, yo mismo, donde se expresa pues ese sentir de la mujer que luchó para apoyar los ideales de Bolívar en la lucha por la libertad y dejó plasmado pues esa participación de la mujer merideña en toda la gesta libertadora. Esa presentación está a cargo de la compañía de Salomón Adames, ilustre maestro, director de teatro y actor muy consagrado, y un nutrido elenco donde participan incluso compañeros trabajadores del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional en esta coproducción. La entrada es libre para reforzar y difundir la memoria y la identidad. Muchas gracias, espero que asistan. Hacemos extensiva la invitación al público amante del teatro al estreno nacional de María Rosario Nava, este viernes a las 3 de la tarde y el próximo domingo a las 4 de la tarde en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre. Hasta el próximo domingo 15 de noviembre, los espacios de PDVSA La Estancia ofrecerán al público la Expo Tatú y la Feria Gastronómica enmarcada en el Festival Red Urbana 2015. Actividad que arranca este viernes a las 6 de la tarde con un tributo a la leyenda del rock venezolano Cayayo Troconis. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, el es líder de comunicaciones de este oasis musical, de este oasis cultural, corregimos, ubicado en Altamira. Cangrejo y Garcot 14 ofrecerán un sentido tributo a la leyenda del rock venezolano Cayayo Troconis, la antigua leyenda de la agrupación Zapato 3, este viernes 13 a las 6 de la tarde, junto a invitados especiales, quienes abrirán a lo grande el Festival Red Urbana de PDVSA La Estancia. Cangrejo, miembro fundador de Seguridad Nacional, ofrecerá un concierto acústico acompañado de su armónica. Vale destacar que su trayectoria abarca participación como miembro honorario activo en bandas como Dermis Tattoo, Zapato 3, Mano Negra, Fidel Nadal, Quinteto Contrapunto, Amigos Invisibles, Vagos y Maleantes, Ford Deluxe, Pan, Papá Shanti, Los Mentas, entre muchos otros. Por su parte, el cantautor, productor y multiinstrumentista Gar 14 nos deleitará con su personalidad rebelde que se pondrá en evidencia a través del piano y su voz con letras sobre el amor, las batallas de la vida, el miedo y mucho más. Asimismo, tendremos en marco de la Red Urbana el día sábado un sentido homenaje a el gran Perucho Conde y al gran Rico Rodríguez. Reynoso además destacó que para este viernes, a partir de las 2 de la tarde, la Expo Tatú invadirá los espacios del recinto con exhibiciones de técnicas como el lettering, el abstracto, el realismo, el new school, entre otras. Además, el festival incluirá conversatorios sobre el tatú y el piercing, arte corporal nativo y documentales sobre la música urbana y videoclips, collage. Además, la entrada es totalmente libre. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de continuar proyectando la fotografía como dimensión descolonizadora, el próximo jueves 19 de noviembre se llevará a cabo el conversatorio Llano Recio, a cargo del fotógrafo Joaquín Cortés, en los espacios del Centro Nacional de Fotografía, CENAF. El fotógrafo y cineasta venezolano, quien ejerce desde 1992, indicó que dentro de su trabajo, tanto en lo fotográfico como en lo audiovisual, ha abordado como tema central el llano. Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar sobre la charla que me voy a dar en Fundacional sobre el Llano Recio. Se trata de hablar de mi experiencia, digamos, filmación de películas y trabajos fotográficos. Todo esto en relación con la exposición que está haciendo José Colmenares en este momento. Entonces yo voy a hablar de mis experiencias y de relación que puede tener cualquier trabajo que se realiza en el llano fotográfico. Eso es básicamente el contenido de la charla y, por supuesto, responder preguntas que pudieran hacer los asistentes. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todo aquel aficionado a la fotografía o que tenga curiosidad por la fotografía, especialmente por el tema del llano, a que asista a esta charla. Este conversatorio es parte de las actividades que se vienen realizando en el marco de la exposición José Colmenares Silbando el Llano con cámara en mano, el cual se presenta en las instalaciones del CENAF desde el pasado mes de octubre y permanecerá hasta finales del mes de febrero del año 2016. Continuamos con más informaciones. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos convoca a las individualidades y agrupaciones teatrales con interés en presentar sus propuestas artísticas para conformar la programación teatral del primer semestre del año 2016. La información la dio a conocer Sinay Mentado, ella es coordinadora de promoción cultural de la Fundación. Para participar debes presentar tu proyecto enviando al correo programacioncelar@gmail.com un dossier detallado de su obra teatral de acuerdo a las siguientes líneas: Teatro Latinoamericano y Caribeño, Teatro de la Venezolanidad, Nuevos Creadores y Creadoras Teatrales, Autores y Autoras Universales, Teatro con Perspectiva de Género, Teatro de la Diversidad Funcional y teatro infantil. Quienes participen en esta convocatoria deberán enviar los siguientes recaudos: planilla de postulación, dossier detallado con fotografías y videos en el caso de tenerlos, y libreto de la obra. La recepción de proyectos está prevista hasta el venidero 12 de diciembre del presente año. Los interesados e interesadas en participar pueden descargar la planilla de postulación y adquirir información sobre las bases visitando el siguiente portal web: www.celar.gov.ve. Son regionales. Para el próximo lunes 16 de noviembre inicia la novena edición del Festival Internacional de Teatro Vargas 2015 en el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte de la parroquia Maiquetía. Será la puesta en escena de Esclavos la encargada de subir el telón de esta fiesta sobre las tablas para brindarle al público un espectáculo lleno de sátira burlesca. Esta obra versionada de la novela Extraña Mañana de Claude Henri Pich es una de las iniciativas apoyadas en este año por los fondos concursables otorgados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este festival cuenta con un total de 29 obras de teatro que harán lo propio hasta el 21 de noviembre, donde el homenajeado será el dramaturgo venezolano César Rengifo. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Cultura al Día, tenemos a nuestro entrevistado esta vez vía telefónica. Se trata nada más y nada menos que del director de cine Nelson Núñez. El tema, por supuesto, es el estreno del largometraje Amor Cuesta Arriba. Bienvenido, Nelson. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos por acá bastante complacidos de que tú por lo menos nos des estos minutos para compartir con nosotros acerca de este proyecto, de este niño que recién nace. Cuéntanos, ¿de dónde sale en un principio el título del largometraje? El título, mira, básicamente sale para sugerir o insinuar lo complicado que va a ser para el protagonista de nuestra película conquistar al amor de toda su vida, pues, ¿no? Uh-huh. La película es una comedia romántica producida por la Villa del Cine. Cuenta la historia de Pablo, un muchacho uh-huh. que está atravesando una suerte de crisis amorosa. Una noche se va a la fiesta de reencuentro de su liceo y allí se cruza con el gran amor platónico de su adolescencia, que se llama Daniel. Y al intentar enamorarla o reconquistarla, descubre que ella, ahora toda una mujer adulta, pues uh-huh. se dedica a lo que suele llamarse el oficio más viejo del mundo, ¿no? ¡Ah, caramba! Y justamente por eso es que viene, por ahí viene en parte el título de la película, que va a ser Pablo con ese descubrimiento. Y bueno, te puedo adelantar que él sigue enamoradísimo y va a hacer todo lo posible por conquistar a Daniela a pesar de eso, ¿no? ¡Qué bueno! Oye, pinta muy bien ya con esa controversia. Ahora hablemos quizás un poco de las locaciones, de dónde sale el guión y tipo de cosas un poco quizás más técnicas. Chévere. Bueno, mira, fíjate, el motor principal, la génesis de la película viene de la necesidad y la curiosidad de hacer una película del género de comedia romántica, uh-huh. que es un género que aquí en nuestro cine ha explorado poquito, ¿no? Yeah. Y es un género que goza de mucha popularidad, al público en general le gusta muchísimo este corte de películas, y bueno, decidimos hacer como el experimento de tocar ese género, pero mezclándolo, digamos, con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de echar broma, con nuestra manera de enamorarnos y también con nuestros espacios. La yeah. película es absolutamente urbana, se rodó en distintas partes de Caracas. Te puedo nombrar San Bernardino, en Tímano, 23 de enero, y uno que otro espacio puntual por Guarenas, Guatire, también en La Candelaria. Uh-huh. Hay más interiores que exteriores, pero bueno, son espacios, la mayoría bastante identificables y la verdad es que lucen bastante hermosos, creo yo, en la pantalla. Entonces creo que el caraqueño o los espectadores en general se van a reconciliar con algunos de esos espacios de nuestra ciudad. Claro, y hablando de caraqueños, ¿tú eres caraqueño y los actores de dónde son? Bueno, casi todos somos caraqueños. Bueno, uh-huh. La protagonista, que se llama Vera Linares, es maracucha, pero es prácticamente caraqueña. Porque uh-huh. Caracucha. Prácticamente. Sí, exactamente. Exactamente. Mira, te puedo hablar un poquito así de los actores, si me permites. Ellos, sí, adelante. Ellos son caras relativamente nuevas para el cine. Son chicos que tienen más experiencia teatral. Uh-huh. Ellos son Jesús Núñez, Vera Linares, que la acabo de mencionar, que es actriz, también es cantante. Tenemos a Gladys Prince, que es una actriz veteranísima de nuestras tablas, de fundadora del grupo Actoral 80. Uh-huh. Está Augusto Nitti, Ivonne Vela, y un actor que no es venezolano, que es de las Islas Guadalupe, del Caribe. Él se llama Gilbert Lamour. Él ya actuó en la película Bolívar, el hombre de las dificultades, donde uh-huh. interpretó al prócer Petión. Uh-huh. En nuestra película es un actorazo, y en nuestra película interpretó un heladero haitiano bastante experimentado en la vida, que sirve en algún momento de mentor en la conquista amorosa de Pablo hacia Daniela. Qué bien, qué bonito. Nelson, ¿y cuánto tiempo les costó hacer... rodar la película? Rodarla y ya después sacarla, que entendemos que siempre el tema de la postproducción... Sí, la postproducción. Mira, la película se rodó en el año... hace 2 años, en el 2013. Fueron 8 semanas de rodaje y después la postproducción ha sido un poquito, bueno, un poco más larga, ¿no? Uh-huh, siempre. Estuvo lista como año y medio, un poquito después, y ya después, digamos, sale ahora a la luz el próximo 20 de noviembre, la próxima semana, porque, bueno, no siempre entra en una especie de larga cola con el resto de las películas venezolanas, pero bueno, me parece que nos está tocando una época muy interesante para estrenarla, que sea final de año, tan cerca de la Navidad. Creo que va a ser un cierre muy interesante, que el público venezolano se acerque a una comedia romántica venezolana, que es algo que se hace poco. Uh-huh. Y bueno, creo que va a ser una manera muy interesante de cerrar la cartelera este año. Este es uno de los últimos títulos venezolanos que llegan a cartelera, junto a otros que hay por allí. Pues. Ya, qué bien. Nelson, ¿y esta es tu ópera prima? ¿Qué más habías hecho? Sí, es mi ópera prima. Antes había hecho 2 cortometrajes, uno con La Villa, otro con el Canal Vive. Y también, bueno, también vengo del área de la edición, del montaje. Con La Villa tuve la oportunidad de empezar allí como montador en un par de largometrajes. Uh-huh. Y bueno, sí, ha sido una relación muy cercana con esa institución, que de verdad, tengo que decirlo, me ha brindado muchas oportunidades para crecer, aprender, y bueno, ojalá se mantenga en el futuro ese aprendizaje y ese crecimiento. Enhorabuena, entonces, este es su primer bebé, amigo. Sí, exactamente. Ya está por salir a la luz. Ya falta nada. Ya falta una semana. Ajá. Donde reitero, se estrena el próximo viernes, 20 de noviembre. ¿En cuántas salas? Tanto en Caracas como en las principales capitales del país. Ok, perfecto. ¿Va a haber un preestreno, una presentación a los medios o algo así? Sí, hay una. Bueno, la rueda de prensa va a ser este martes en la Cinemateca Nacional. Y va a haber un preestreno por ahí el miércoles 18 para, bueno, gente involucrada con la película y ese tipo de cosas, pero el estreno así para todo el mundo es el 20 de noviembre, el próximo viernes. Qué bueno. Nelson, todavía nos quedan unos minuticos que podemos aprovechar. Me gustaría conversar quizás acerca de si utilizaste algún tipo de técnicas dentro del rodaje y luego de postproducción. Y también si hay algo musical que bueno, resaltar por allí. Que ahora que me estás mencionando el tema de la música, uh-huh. ese elemento juega un papel muy importante en la película, ¿no? Yeah. Porque, bueno, por una parte hay como 2 vertientes, te cuento. Ahí está la música original compuesta para la película por John Carlos Medina, uh-huh. un compositor que ha venido trabajando en varias películas. Él, por ejemplo, hizo la música de película de terror La Casa del Fin de los Tiempos, uh-huh. y ahora está incursionando con el género de la comedia romántica. Oye, es un trabajo muy bonito, muy valioso. Además, él es un músico que le gusta investigar mucho y hizo una gran tarea, ¿cómo se diría? Escuchando muchas bandas sonoras ligadas a este género, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, es como de la música original, por otro lado hay un tema ya más vinculado a la historia, a los personajes. Uh-huh. Nuestros personajes, nuestra pareja protagónica se conocieron cuando eran niños, a finales de los 80, comienzos de los 90, y un vínculo muy fuerte que tienen es la música venezolana pop, que se escuchaba en la época, todo ese movimiento con grandes figuras como era Glenn Chester, Jordano, Adrenalina Caribe, ¿no? Ya, ajá. Entonces, en ese sentido, ahí parte de la banda sonora utiliza, por ejemplo, canciones de Sergio Pérez, que fue uno de los grandes exponentes de ese movimiento. Hay tres canciones de Sergio Pérez en la banda sonora de la película. Y también tenemos una canción original compuesta especialmente para la película por John Carlos y su hermana Yolmar Medina, que interpreta para mí uno de los mejores cantantes de este país, que es Evio Di Marzo. Qué bien. Que era el líder, bueno, que era el líder de Adrenalina Caribe. Es un tema que se llama Hoy. Pueden escucharlo en las páginas, bueno, en el Twitter, tanto de la Villa del Cine como de la película. Está colgado esa pieza, si tienen la curiosidad por escucharla. Entonces hay como mucha fuerza del tema musical en la película, está ligado a la dramaturgia, a los personajes, a sus recuerdos, y es un elemento con el que soñábamos para la película, ¿no? Oye, qué bueno. Estamos acostumbrados a ver muchas películas extranjeras repletas de música, y bueno, aquí queríamos acercarnos un poquito a esa, como a esa posibilidad también. Qué bueno, vale, Nelson, esto pinta muy bien. Con todo lo que nos has dicho, se nota que han preparado un buen producto, una buena película. Y bueno, entendemos que el cine venezolano ha venido creciendo bastante, entonces cada vez los retos son mayores, y ustedes han aceptado el reto como tal para seguir subiendo en cuanto a un nivel de calidad. Te felicitamos por eso. Sí, gracias, muy amable. Y mira, suscribo totalmente tus palabras. Ya yo creo que de 10 años para acá el cine venezolano ha crecido, no solo en cantidad, sino afortunadamente en calidad. Este año ha sido súper interesante con lo que pasó, por ejemplo, en el Festival de Venecia, ¿no? Con el León de Oro, que se le dio una película venezolana, que es la primera película latinoamericana. Entonces yo creo que el cine venezolano está viviendo un muy buen momento. Hay muchas óperas primas, hay viejos realizadores que tenían tiempo sin hacer cine que están volviendo al ruedo, y te garantizo que el año que viene promete muchísimo. Se van a estrenar películas muy, muy, muy interesantes, cada vez más variadas, cada vez más audaces, tocando géneros que antes no se tocaban, como era el terror o la comedia. Y bueno, creo que viene muy buen cine venezolano en los años venideros. Qué bueno. Además que ese tema ha venido siendo politizado, porque había gente que decía que lo que se estaba dando era cantidad, porque se le estaba inyectando recursos, pero que realmente la calidad estaba ahí, como que todavía faltaba mucho y tal. Claro. Bueno, pero ustedes... Yo creo que esa es la lucha, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante... O sea, no quiero decir que es una fórmula matemática, pero mientras más, digamos, mientras haya una mayor cantidad de películas, hay una mayor probabilidad de que haya buenas películas ahí también. Creo que también ha pasado algo muy chévere, es que el público venezolano cada vez es más exigente con su propio cine, ¿no? Sí. Ya no solo basta con el tema del gentilicio, de decir apoya el cine venezolano, sino la gente ya ha gozado de películas de venezolanas de muy buena calidad, y es lo que esperan de todos los estrenos. Entonces, eso es muy bueno, es un reto para todas las personas que queremos hacer cine, porque bueno, definitivamente es un compromiso a exigirnos nosotros mismos como creadores, como realizadores, de que el público siempre va a estar esperando lo mejor de ti. Bueno, hay que estar a la altura de ese compromiso con los espectadores de nuestro país. Qué bueno que piensan ustedes que hacen cine de esta manera. Nelson, que no se nos quede por fuera los puntos, los links de encuentros para que la gente pueda visitar. Uh-huh. Mira, te cuento, con respecto a redes sociales, nos pueden ubicar en Twitter, en Instagram y en Facebook bajo el título de la película, Amor Cuesta Arriba. Ahí van a encontrar, bueno, materiales diversos, fotografías de rodaje, está la canción que te mencioné, compuesta especialmente para la película, hay información de variada, y bueno, mi Twitter personal es Nunes, con Z, Nunes Nelson 75, ahí a la orden para cualquier inquietud, pregunta, lo que quieran. Qué bien. Bueno, Nelson, ahora sí se nos termina el tiempo. Te agradecemos bastante. Nos hubiese gustado que te hubieses acercado hasta acá. Yo también quería estar allí, pero bueno, le comentaba a los compañeros que con esto de la gira de medios a veces se nos complica estar en varias partes. Pero bueno, muy, muy agradecido por la entrevista, muy sabrosa. Claro. Por todo ese tiempo. Sí. Es sabroso cuando las entrevistas se pueden dar de esta manera, así como tan sosegada, y suele más una conversa que una entrevista, y sí, eso vale. Lo agradezco mucho. Qué bueno. De verdad que sí, muy amable. No, nosotros también te agradecemos bastante que nos hayas regalado estos minutos. Para cerrar, se nos olvidó tocar, ¿quiénes apoyaron instituciones o personalidades esta película, Nelson? Mira, la película está producida íntegramente por la Fundación Villa del Cine, que de verdad está apostando de unos años para acá por mucho talento nuevo. Se han generado muchas óperas primas, le han dado cabida a mucha gente con mucho, mucho, mucho talento. Y bueno, eso hay que siempre agradecerlo y recordarlo. Y por el otro lado, el apoyo vendría dado por la distribuidora de la película, que es Amazonia Films, una distribuidora, digamos, de la plataforma cine del Estado venezolano, que también están moviendo, bueno, buena parte del cine que se produce acá, y también muchos títulos de interés latinoamericanos que todo el tiempo están como circulando por allí. Básicamente esas son las dos instituciones que están, bueno, apoyando y blindando el lanzamiento de la película, pues. Qué bueno, Nelson. Muchísimas gracias nuevamente. Envíeles. Muchas gracias a ustedes. De verdad, muy, muy sabrosa la entrevista, la conversa. Y bueno, ojalá podamos vernos en el futuro allá en cabina. Claro, porque la película aquí apenas se estrena y de repente va a participar. De hecho, aprovecho para hacerte la pregunta si puede participar en algunos festivales o unas otras. Sí, sí. Entonces, serían esas las contemplado para el futuro, todo eso, por claro. Supuesto que sí. Entonces, serían esas las oportunidades para que quizás te acerques acá y para y conversemos mejor. Seguro, claro que sí. Claro, quizás algunos tópicos que no hemos ahondado sí, en cuanto seguro, a la temática u otras cosas. Nelson, muchísimas gracias. Te despedimos agradeciéndote y enviándole felicitaciones a todo el equipo. Oye, gracias. Muy amable, se los haré llegar. Y bueno, un abrazo allí a toda la gente de Alba Ciudad y del programa Cultural Día. Muchas gracias, mucho gracias. Éxito. Bien, gracias. Queridos usuarios, amigos y amigas, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Siempre les decimos que estamos agradecidos por su atención y acompañamiento. Muchísimas gracias, no está de más recalcarlo. Les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los controles, un poco agripado, pero aún así ha sacado el programa adelante. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martín y Johnny Marquina. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la Plaza Caracas de la ciudad capital, donde el día de hoy se está llevando a cabo una nueva jornada de Yo Firmo por la Paz, a cargo del Comando Bolívar Chávez y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En este espacio se encuentran varias mesas donde el pueblo participa plasmando su voluntad de respetar los resultados electorales de los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre. De inmediato escucharemos declaraciones del titular del Despacho de la Cultura, Reinaldo Iturriza. Ministro, ¿nos podría hablar un poco acerca de la importancia que tiene esta actividad el día de hoy y la importancia también que tiene que las personas salgan a votar el próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias? Es muy importante permanecer movilizado, ¿sabes? El comandante Chávez coincidía mucho en la necesidad de no permanecer en nuestras casas, de combatir permanentemente la pasividad, la falta de iniciativa política, la inercia. Es una jornada de movilización fundamental. Nosotros estamos participando hoy en una actividad simbólica de firma por la paz, ¿no? Como corresponde a una fuerza democrática, nosotros solicitamos a nuestros contendores, a nuestros adversarios, bueno, que suscribieran con nosotros un acuerdo igualmente simbólico, ¿no? Porque eso es más... cuando la política se hace de buena manera, eso es más un pacto de caballeros que otra cosa. Va a haber unas elecciones, tú tienes que respetar los resultados. El problema es que en Venezuela hemos padecido una y otra vez, de manera permanente, la tentativa de una minoría de desconocer la voluntad popular. Felizmente esa no es la mayoría de la oposición, pero es una minoría que produce mucho daño. Ya lo vimos a propósito de las guarimbas. Es un pésimo indicio de lo que eventualmente puede estar por venir. Es un buen indicio de lo cercano que está por nosotros de la democracia venezolana toda. Toda la sociedad venezolana de una nueva aventura democrática. Pero como también lo aprendimos ya de hace mucho tiempo, es sumamente importante combatir, te lo decía al principio, la pasividad y además sobreestimar nuestra fuerza. Hay que combatir siempre las falsas ilusiones, no pecar de optimista, ¿no? Y como te decía, subestimar la fuerza del adversario. Hay que siempre planificar previendo el peor escenario. Por eso nosotros estamos de cara al mundo suscribiendo nosotros un acuerdo por la paz, el respeto a los resultados de las elecciones del 6 de diciembre, nos favorezcan o no nos favorezcan. Nosotros creemos en el árbitro electoral, creemos en la democracia y por eso vamos a salir masivamente el 6 de diciembre todas las fuerzas revolucionarias a votar el 6 de diciembre. Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Es importante mencionar que esta actividad surgió por iniciativa del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de octubre, en la cual compromete a los ciudadanos a aceptar el proceso que realice el Consejo Nacional Electoral el día de los comicios que se realizarán el próximo 6 de diciembre. Y además tiene como fin garantizar la normalidad de la jornada ante las intenciones desestabilizadoras de la derecha nacional. Con esta información retornamos este contacto informativo. Alba Ciudad 96.3 FM reportó para ustedes Jamie Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Cachama, lo que va y chacara y la cuchara que la raya. Ancho guantilla, tonto y otro bicho de la fauna. O caray, poana y la dura en la cañada. El igorro y topara y tontumí que es la iguana. Amboeas y tanambo y los boas en la sabana. Ay, la sabana existe la reina po, que en oriente está situada. Y también la gumbete que siempre ha sido adorada. Y chete que por las buenas, pero chete por las malas, porque son politeístas de la época lejana. Ellos fuman gambicia que es tabaco puro en rama. También alberben el yapa, toman pae fermentada. Se ponen muy con la muy cuipa que es muy usada. También el garabito que es aguardiente de caña. Anda de caña el día siguiente amanece. En la mañana, muy boroto con boquia que no les provoca nada, sin un sancocho de chón, o para tuna y auyama, con saíes y cuentara, oralia si les agrada. Esta tradición es cierta, no voy a modificarla. El hombre tumba la roda de una forma anticuada y fabrica los pilones de una rola bien labrada, y del salado saladillo el contribuye la cuyara. Ahí la cuyara, la pues recolección, ellas son las encargadas, hacen bella artesanía, del cogollo de la palma, también del barro cocido, la pudaré y tinaja. De riecito en una villa de dinarujo aguachara, campana, paro y almeta, fruta, burro y las campanas, comunidad palmarito en toda esta tierra plana, le dedico este joropo de lo profundo de mi alma. Falta del alma con sabor a pura bosta, y olor a tierra mojada, amatranto florecido, niño cubre recién sacada, guárdenlo como viejos recuerdos, y paisanos y paisanas, este oropo violento, un golpe de la sabana. Las 12 y 41 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy el DJ. Yo soy el DJ. Era una noche perfecta. La fiesta estaba empezando. Te vi bajar en la escalera. Creo que ya me estás gustando. Te puse un tema bonito pa' que tu cuerpo bailase. Cuando llegaste a la pista, una nota me mandaste. Decía quiero conocerte, perdón por incomodarte. Cuando tú quieras me llamas y sabrás dónde encontrarme. Yo soy el DJ, la noche es perfecta para conocer. Ando sin problemas, ¿qué piensas hacer? Cuando termine esta fiesta, te invito a empezar la nuestra. Ni pienses en lo que hago. Es que al mirar tu silueta, te juro me he enamorado. Mi música te ha traído conmigo a este lugar indicado. No importa que todos digan que el DJ es enamorado. Dijiste quiero conocerte y no me importa quedarme. Y si tú conmigo bailas, seguro vas a encantarme. Empezar la nuestra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 46 minutos. Entre los nardos y las azucenas, y el clavecín terminó, le digo a la mariposa, Rosa, apréndete de memoria el lenguaje de la flor. Nadie te cambia a ti, si tú vives para mí, yo siempre seré solo para ti, Rosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Las 12 y 50 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Delirios.

1:05 de la tarde en este viernes. Viernes, gracias a Dios, es... Viernes. Sí, señor. Arrancamos otra edición más de esta, su revista cultural, musical y deportiva, Radar 96. Bienvenido, señor Goyo. Muy buenas tardes, José Ángel, para ti y para todas y todos los que nos sintonizan. Bienvenidas y bienvenidos a esta tarde de este hermoso día viernes, inicio del fin de semana, José Ángel. Sí, señor. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra nuestro querido amigo Randolph Borges. Enza García está coordinando la producción. Sinamay González está al frente del Departamento de Prensa. Luigino Brachi está coordinando el portal web www.albaciudad.org en los controles técnicos. Iván McGregor. Un abrazo para nuestro querido amigo Iván McGregor. Y en la locución y también producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Arrancamos, señor Goyo, con esa parranda bien sabrosa, mi hermano querido. Así es, activando a la gente, hermano. Un solo pueblo y el tema La Burra. Sí, señor, la acabamos de escuchar para disfrutar este inicio del fin de semana. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Tenemos disponibles también para todas y todos ustedes las redes sociales, señor Goyo. Así es, José Ángel. Bueno, para todas y todos los que deseen entrar en contacto con nosotros a través, como lo dijo José Ángel, de las redes sociales, lo pueden hacer facilito a través de la cuenta en Twitter de esta su emisora, @albaciudad. Pero si ustedes no desean hacerlo por el de la radio, sino por el del programa, @radar96fm, que por cierto, es la misma cuenta en Instagram. Así es, pueden agregarnos en todas esas redes sociales y en el Facebook es Radar96.3FM. A la 1:08, continuamos, señor Goyo, con este tema musical dedicado a Hugo Chávez. Señor Goyo, de la mano del Sebin, también es gaita, El Morral de los Sueños. Ya venimos. Y ahora la gaita en Radar. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi parte todos se harán realidad. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré, con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante. Victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi patria fuerzas populares. Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla. Consolidar el plan de la patria. Conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos. Por ver a América despertar. Como la lluvia llegan los sueños. Llevo tus sueños en mi morral. La 1:13 de la tarde, escuchamos a la agrupación Sevín también es gaita con ese hermoso tema, El Morral de los Sueños, dedicada al comandante Hugo Chávez. Acabamos de disfrutar de esa agrupación que el año pasado se presentó en el Suena Caracas. Señor Goyo, ya por cierto se acerca la fecha del Suena Caracas 2015. A la vuelta de la esquina, hermano. Sí, señor, y nosotros muy pendientes de lo que vaya a ocurrir con ese maravilloso evento musical, uno de los mejores, señor Goyo, de América Latina, así como lo escuchan, de América Latina. Y pronto va a llegar para deleitar al pueblo caraqueño, para que baile, para que disfrute de sus artistas favoritos. Bueno, señor Goyo, escuchamos a esa agrupación, Sevín también es gaita, creada hace unos años atrás, maravillosa, por cierto. También escuchamos anteriormente, para abrir el espacio, a Un Solo Pueblo, que bueno, una agrupación musical formada en Cata, Ocumare de la Costa, en 1976, ejecuta géneros tradicionales como, por ejemplo, la parranda, uno de esos grupos folclóricos más conocidos y celebrados de nuestra amada Venezuela, señor Goyo. Así es, hermano, la verdad que es de este tipo de agrupaciones, o sea, en el que se quedan en la mente del pueblo, ¿verdad? Que sea, a través de sus canciones. En el subconsciente de nosotros, los venezolanos, siempre va a brillar, siempre va a sonar Un Solo Pueblo. Un saludo, por cierto, para Lilian, señor Goyo, la parranda de Lilian. Lilian, quien estuvo muchos años con Un Solo Pueblo, también para Francisco Pacheco. Un abrazo desde aquí, desde el corazón. Y nosotros, señor Goyo, continuamos. Pero le vamos a decir, si hablamos de grupos maravillosos, señor Goyo, vamos a hablar de Rincón Morales. Ah, bueno. Uno de esos decanos conjuntos gaiteros de la actualidad. Nació entre los años 57 y 58, entre reuniones familiares y serenatas del mes de diciembre. Los hermanos Rincón, Néstor y Hernán, junto a Francisco Morales y otros amigos del grupo, sin previa cita, en reuniones de fin de semana, así como las que tienen los amigos, ¿no? Durante los fines, señor Goyo, viernes y sábado. Bueno, hicieron sesiones informales de gaita y las matizaron con las chispeantes improvisaciones de Francisco. En muy poco tiempo, la fama del grupo traspuso los límites familiares y fue entonces cuando se le invitó a concursar en un programa radial. Al formalizar su inscripción, el señor Goyo lo hizo con el nombre de Rincón Morales. El triunfo fue absoluto y los éxitos nunca terminan. Y nosotros vamos a escuchar a esta hora un tema maravilloso que le dedicaron a uno de los más grandes peloteros que ha parido esta patria, Venezuela. Ok. Luis Aparicio. Motivo de grandeza, señor Goyo. Motivo de tremendo pelotero. Vamos a escuchar el shortstop más grande del mundo, de Rincón Morales. Fanáticos y fanáticas del béisbol, el café está servido hoy para Luis Aparicio, abridor y shortstop del Gavilán. De su vientre tan fecundo, Maracaibo lo parió, aquel que se consagró como el mejor short del mundo. Cooperstown lo acogió y lo encerró en sus anales y en su templo de inmortalidad. Continuamos con más de Radar 96 en este viernes. Viernes, gracias a Dios, es... Viernes. Escuchamos a Rincón Morales con el tema El Shortstop Más Grande del Mundo. Luis Aparicio. ¿Le gustó ese tema, señor Stanislao Palomino? Es como sabroso. Qué raro que usted hoy no, no llegue brindándonos aquí. Que no hay para dónde... Señor Goyo, por favor, porque ustedes entran en este tipo, me sale. Otra vez, ustedes lo que le sale es esto, póngaselo ahí, señor Iván. ¿Dónde vivo yo? Eso es lo que es usted, hermano, por llegar en ese estado aquí, se me olvidó, a la emisora. ¿Dónde vivo yo? Y antes de las 2 de la tarde, esto es insólito usted, señor Goyo, este caballero no quiere valer ni medio. No. Increíble, Dios mío. ¿Era dónde vivo yo? Se me olvidó. Sin comentarios. Por favor, hermano, espere allá afuera. En breve, nuestro amigo Iván va a estar por allá conversando con usted, por favor. No puede ser. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. ¿Cómo está, señor Elso Brato? Bueno, yo en excelente forma, José Ángel. Les quiero pedir disculpas por ocasiones pasadas. Mi manera de hablar no era la más adecuada. He mejorado mucho, ¿verdad que sí? Me siento orgulloso de esto. ¿De qué se siente orgulloso usted? De que ya no cometo errores vocacionales. Ay, Dios mío, yo no sé dónde vamos a llegar. Tía Maigualida, venga acá un instante porque yo no sé qué le está dando usted de comer a esta gente. ¡Muñecas Item! No lo sé si le está dando muñecas Item. ¿Usted le está dando muñecas Item a estos muchachos? ¿Qué lavativa es esa? Bueno, no lo sé. Iván McGregor es el que conoce a la muñeca System en persona. Nosotros no podemos opinar más allá de... ¡Amigo! ¡No se me ponga bravo! ¡Doctor de Queñeque! Allá Iván y sus cosas. Yo no sé lo que es eso. Bueno, tía Maigualida. Tan hermosa. Huele sabroso. Ojalá y las amigas y amigos pudieran estar aquí sintiendo la buena vibra de usted. Ponte a invitar a gente, ¿viste? Que la tortica que traje no va a durar nada. Pero usted no sea, usted es una persona que le gusta compartir, tía Maigualida. Toda la vida. ¿Está brava? No, José Ángel, para nada. Entonces, es viernes. Es que había mucho tráfico en la calle y eso estresa, de verdad. Eso estresa. ¿Y de cuándo que usted maneja, tía Maigualida? No, José Ángel, pero es que en la camioneta igualito no le toca pasar su cola, ¿qué crees tú? ¿Y por qué no se vino con Winifred en la moto? Yo no sé, ese señor quedó en buscarme. Ojalá, pero entonces yo vi la hora y nunca se apareció y quiso ver, no sé. Ah, pero ya llegó. Bienvenido, señor Winifred Fuquencio. Una vez más, las puertas de Radar 96 se abren para darle la bienvenida a nuestro amigo mototaxista. Sí, nos saca la pata del barro muchas veces, amigas y amigos. Cuando estamos en pautas hasta altas horas de la noche, él llega, nos trae para la radio o para nuestras respectivas casas. El señor Goyo tiene una deuda con Winifred. Le pago cuando cobre las utilidades, el resto no. Ah, eso es un ataque, señor Winifred Fuquencio. Dale, Goyo es pana, tranquilo, gordito, no estés mala vida. Ah, Goyo es pana, pero ¿por qué? Porque me la paso mamandini. Sí. Mira, no voy a responder nada a eso. Voy a colocar por allí al señor Iván. Señor Goyo, prácticamente le están diciendo que usted es mala paga. No, mala paga no. Solo que las circunstancias obligan pues a que uno recorte el presupuesto. Está bien. Bueno, amigas y amigos, nosotros vamos a cerrar la primera media hora de Radar 96. Con música buena, la gaita, señor Goyo, y se presente en este viernes. Gracias a Dios, es viernes, más nada. Así es, mucho ánimo, amigas y amigos, mucho entusiasmo para arrancar este fin de semana. Yo no sé qué pasa con Iván McGregor en los controles técnicos el día de hoy. Yo tampoco lo entiendo, hermano. Bueno, a veces él lo desconcierta a uno, eso sí es verdad. Pero yo no sé, pero ¿será que él es de esa época del pájaro loco, del zorro? No, de Carrusel. No vale, no creo. De antes sí. Dios mío, y tiene la música de Carrusel y todo. Santo Dios. Y de repique su teléfono, o sea, es el repique del celular de Iván. que está en los controles. El ringtone. Un abrazo para nuestro amigo Iván y despedimos esta media hora con la típica gaita. Así se llama esta agrupación zuliana con el tema Che Che Cole, versionando nada más y nada menos, señor Goyo, usted mismo. Bueno, hermano, tremendo tema. De Héctor Lavoe. Así mismo, ya venimos. No te muevas. Enseguida, continuamos con más. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana.

gracias a Dios, en el alma llevo yo la herencia de los gaiteros, el alma de parrandero, y le doy gracias a Dios. Bailar, hermano, a todos en la nación. Este ritmo es el sabor del sentimiento zuliano que pone a bailar, hermano, a todos en la nación. Y a cantar, parrandear, y a beberse feliz. Y podrás sentir todo el sabor de mi gaita. Que ya todo el mundo baila por su alegría y su swing. Sabor de mi gaita. Radar 96. Radar 96. Continuamos con más de Radar 96 en este viernes. Gracias a Dios es. Viernes. Unos se van de rumba, otros en casita, relajados, otros. Aprovechan para ver televisión hasta altas horas de la noche. En fin, el fin de semana, señor Goyo, se presta para muchas cosas buenas. Cada quien tiene la manera, José Ángel, su forma de pasar su fin de semana. Así es. Bueno, acabamos de escuchar, amigas y amigos, la combinación, el sabor de mi gaita. El sabor de mi gaita es sabrosísimo. Divino, mi hermano, porque la gente baila a un ritmo cadencioso. ¿A usted le gusta, doctor Ñeque Ñeque? Claro. Bueno, la combinación es una agrupación caraqueña, liderada por Gerardo Sánchez, David Sánchez y Vito Dae, conformada por 17 músicos de gran trayectoria musical, con un estilo de orquesta, ya que integra instrumentos tradicionales de la gaita, con otros instrumentos utilizados en diferentes eventos internacionales, y también se utilizan trompeta, saxofón, trombón, timbal, bongó y batería. Sabrosa suena la combinación. Ellos han participado en eventos en toda Venezuela, compartiendo tarima con artistas nacionales e internacionales. ¿Qué le parece, señor Goyo? Nada más y nada menos, o sea, en el bueno, talento del bueno. Sí, señor. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. También pueden buscarnos en el Twitter, que es el siguiente, señor Goyo. Así es, José Ángel, el de esta su emisora, arroba Alba Ciudad. Y el de su espacio radial, arroba Radar 96 FM. También estamos en el Facebook. Radar 96.3 FM. Ese es un grupo en el cual usted simplemente nos ubica por allí y ya también forma parte de esta familia a través del Facebook. Con los terrores. No le ponga esa canción. Vamos, ahora. Al señor, ya va. Cálmese. Ya va. Señor Ezequio Alcides Chihuita. ¿Qué le pasa, hermano? Es viernes, yo lo sé, es viernes, pero tampoco es para que usted se vuelva loco. O sea, por lo menos salude a las personas que nos están escuchando y los que nos sintonizan por primera vez. Él es nuestro poeta, Ezequio Alcides Chihuita. Él, por cierto, dice ser un gran poeta, cosa que yo no comparto, ¿no? Pero lo respeto. Ahora sí. Hola a todos. Calmó. Sí. Ojalá y no le vuelvan a poner la música. Hola a todos. Música, suéltale, Iván. No, hermano. Ya, pero salude como es a la gente, salude hermano. A la persona, con respeto, por Dios. Buenas tardes. Así sí. A todos. Suéltale, Iván. No puede ser, hermano. Hermano, por favor, basta de hacer las cosas que está haciendo. Está haciendo el ridículo. Vamos, todos. Ajá. Yo les aviso ahorita, ¿ok? Pendientes. Todas y todos. Yo los llamo. Pero... ahí la tiene. Estoy preocupado con lo que está sucediendo aquí. Se lo voy a ilustrar, amigas y amigos. El señor Isiquio Alcide Chihuita se vino para acá, para la cabina, en franelilla, con un short corto de blue jean, a bailar, porque creo que viene a hacer bailoterapia, no lo sé. Entonces se sienta aquí, se para en la mesa, aquí donde estamos en la cabina, y quiere bailar el Harlem Shake. Y el señor que está en los controles técnicos le pone la música para ver este espectáculo nosotros aquí. Gracias a Dios, ustedes no pueden ver esto. Sí, no, imagínate. Póngale la música para que termine de bailar. Por favor. ¿Qué es eso? No, Iván. No. Le cambiaron la música. Bien hecho. No, ahora, todos quietos. Yo les aviso. Yo solo me muevo. ¿Tiene algún problema, hermano? ¿Qué pasa? Espérense. Pero mira cómo se retuerce en el piso, ¿sabes? Yo les aviso, ya va. Prepárense. Ahí viene. Hermano, no puede ser. Ahora, prepárense. Ya. Muévanse locos. Ahora, no, nadie se va a volver vamos, loco, hermano. Goyo, apóyame, Goyo. No. Nadie lo va a apoyar. Usted está vuelto loco aquí. Hoy es viernes y usted, yo no sé qué le pasó. Se le zafaron los tornillos al doctor Ñeque y también a Isiquio. Ay, Dios mío. Nuestros amigos que nos acompañan a diario. Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias, señor. Por favor, José Ángel, vamos a cambiar el tema. Estas situaciones a mí ya me desesperan, de verdad que sí. No, y lo asustan a uno, hermano. Menos mal que se fue. Bueno, les decimos que la Orquesta de la Luz es una orquesta japonesa que comenzó tocando salsa de la buena en 1990. Este grupo logró cantar en español, en japonés y en inglés. Y fue liderado por la cantante Nora, quien volvió a cantar salsa después de la separación de la banda a mediados de los años 90. La orquesta se hizo famosa en América Latina y Venezuela no fue la excepción. Más de 10 discos y numerosas giras mundiales avalan su trayectoria. Este grupo, que nació en 1990, y sus miembros, por supuesto, eran todos japoneses e inmigrantes latinoamericanos, tuvieron un éxito que lleva por nombre Salsa Caliente del Japón y que la vamos a escuchar a continuación en este viernes. Viernes, gracias a Dios, ¿eh? Viernes de rumba. Así mismo, mi hermano, ya veremos. Thank you. Tremenda descarga salsera la que acabamos de disfrutar de la Orquesta de la Luz. Salsa caliente del Japón. Hasta en Japón se baila salsa, señor Goyo. ¿Qué tal? Así mismo, hermano. Bueno, para que tú veas lo que trasciende este calor del Caribe, este calor sabroso que nos deja la salsa, hermano. Así es, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. Y nos pidieron, doctor Ñequeñeque, usted que está allí, nos pidieron un tema de BHG, una agrupación fundada en 1989. Significa Venezuela Habla Gaiteando. En su primera producción lograron un éxito rotundo al colocar hasta 6 temas en el tope de la popularidad. Este grupo, en sus inicios, fue formado por varios gaiteros consagrados de la región y en el año 1989 obtuvo todos los premios que se le otorgaban por la gaita zuliana, todo bajo la dirección musical del gran compositor y cuatrista Renato Aguirre González. Y a esta hora vamos a escuchar a Luis Escaray con ese tema de BHG, señor Goyo, 90-60-90, si es que queremos a nuestra gaita. Ya no venimos. Y ahora la gaita en Radar. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Pal mujer de Venezuela, mis mundo, mis universo. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. Y es BHG, mi hermano. Venezuela, mis mundo, mis universo. Debe tener buenos versos, buena música en la letra. ¡Qué buena gaita, Privacho! Mi brother, te llevo en la sangre. Debe tener nuevos versos y una buena percusión. Si es buena la afinación, tiene 90 en el pecho. Debe tener nuevos versos y una buena percusión. Si es buena la afinación, tiene 90 en el pecho. Debe tener ¡claro! 90, 60, 90, la gaita para estar buena. Cual mujer de Venezuela, mis mundo, mis universo, debe tener. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Continuamos con más de Radar 96, BHG, Luis Escaray, 90-60-90. Si es que queremos a nuestra gaita, buenísima. Así es, José Ángel. Bueno, nuestra gaita siempre va a estar buenísima, póngala como la ponga, hermano. Así es, hermano querido. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-634-1264. También pueden agregarnos en el grupo de Facebook. ¿No es así, Mr. Goyo? Así es, José Ángel, Radar 96.3 FM. Estamos en todas partes o procuramos hacerlo para estar siempre cerca de ustedes. También estamos en el Twitter a través de @radar96fm y el Instagram, @radar96fm. El Twitter de nuestra emisora, @albaciudad, y nuestra página web, www.albaciudad.org. Señor Goyo, este tema que viene a continuación se llama La Ventanita, de Sergio Vargas. Una petición que nos hicieron a través de 0416-634-1264. La señora Evia desde Sarría nos pidió ese tema y aquí está para todas y todos ustedes. Cuando vengamos, seguimos activando la pachanga. Es viernes, gracias a Dios es viernes. Ya venimos. Radar 96. Radar 96. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón.

Radar 96. Radar 96. Empezamos la segunda hora de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Señor Goyo, activada la pachanga a través de Radar 96. Así es, José Ángel. Bueno, para que toda esa gente se active, todos aquellos que están allí en sintonía desde ya, José Ángel. Bueno, desde que empezó el espacio. Definitivamente. Bueno, acabamos de escuchar lo más reciente de nuestro querido amigo Federico Betancourt Jr. con su magia caribeña y Neguito Borjas. Y el tema, Mi Burrito Sabanero. ¿Qué le parece, Mr. Goyo? Se acerca Navidad, está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, hermano. Y ya la gente lo sabe, ya el cuerpo lo sabe. Le voy a preguntar a la tía Maigualida si me va a regalar una torta el próximo primero de diciembre, que estaré de cumpleaños. Estoy preparando ya una que estoy añejando, es una selva negra, ya viene en camino, qué tranquilo. Sabroso. ¿Y para el aniversario de Radar 96? Ah, no, muchacho, tú me vas a tener que empezar a comprar los materiales. Bueno, yo le puedo comprar los ingredientes si usted nos hace esa tortica bien sabrosa que todos los años nos realiza. Bueno, así sí lo podemos hacer, tranquilo. Bueno, escuchamos a Magia Caribeña, Burrito Sabanero, amigas y amigos. Y les decimos a todas y todos ustedes que la agrupación Magia Caribeña, señor Goyo, tiene muchísimos años rodando. Y este caballero Federico Betancourt, en su trayectoria artística, ha grabado 5 producciones. Su primera actuación fue con la orquesta de su padre, denominada Federico y su Combo Latino. La primera orquesta, por cierto, de salsa que existió en nuestro país, uh-huh. Donde él ayudaba a su padre con los instrumentos. Un día al timbalero de la orquesta faltó a una de las presentaciones y adivine quién tuvo que asumir ese barranco, Mr. Goy. El Junior. Exactamente. Por cierto, pronto vamos a tener a nuestro amigo Federico Betancourt aquí, así como también vamos a tener a Cheo Linares, salsero venezolano que tiene un disco de Navidad y que lo vamos a estar entrevistando el próximo 18 de noviembre. Así es. Día de la Chinita, señor Goyo, que vamos a tener un evento muy especial por aquí en la Avenida Panteón, señor Goyo. No le vamos a decir por ahora más nada para que les quede de sorpresa por allí. Un evento muy bonito que vamos a tener el próximo 18 de noviembre con invitados muy especiales, el Día de la Chinita. Eso va a estar bueno. Sí, señor. Bueno, señor Goyo, si hablamos de salsa,